El capítulo este que hemos leído hoy presenta el Evangelio en toda su amplitud. Como sabéis, hemos venido considerando domingos atrás diferentes aspectos del siervo, las canciones del siervo, y en cada una de ellas se realzaba alguna faceta del siervo, especialmente sus sufrimientos, como se vio en el domingo pasado. Hoy tenemos una presentación completa del Evangelio. Y esto es harto importante porque esta presentación ocurrió 700 años antes de que se materializara. Es una profecía profunda en el tiempo y profunda en el contenido. Y otra de las evidencias importantes es que esta presentación, este evangelio que se presentó hace 700 años, aunque se inauguró 700 años después, ya era efectivo en aquel mismo momento y desde antes incluso por la fe. El mensaje está compuesto de 5 partes que vamos a mirar brevemente. La primera es la invitación. La segunda es ¿a quién se invita? La tercera, ¿quién es el que invita? Cuarto, ¿para qué invita? Y quinto, ¿para cuándo invita? Son los 5 elementos que componen el mensaje de la salvación de todos los tiempos. No es algo nuevo que nosotros estemos predicando hoy. Ya se predicaba, lo predicó Isaías hace 700 años, pero es que antes también, en tiempos incluso de Moisés, se predicó el mismo Evangelio. Vamos a ver estas 5 partes. Primero, la invitación. Que es una invitación está claro. Está claro en el texto y no hace falta mucho esforzarse para verlo. Es una invitación que se hace con claridad, que se hace con insistencia y que se hace con vehemencia, con fuerza, no de una forma pasajera o liviana o desganada, sino con auténtica fuerza. Y además se hace con el uso de metáforas, metáforas que nos ayudan a entender el propósito que se persigue, es decir, la doctrina, la verdad que se enseña. El verbo venir es fundamental y claro. Y se emplea repetidamente en el versículo 1 ya. Venid a las aguas. Venid, comprad y comed. Y más adelante se vuelve otra vez a repetir. Venid. Otro verbo que se emplea también para nuestra claridad es oír. Y se repite una y otra vez. En el versículo 3 lo tenemos ahí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. Una y otra vez, lo veremos también más tarde. Ambos verbos, venir y oír, son un llamado a la acción. No es algo que no tenga mensaje. Tiene un mensaje y un mensaje vehemente. Una invitación a tomar decisiones propias. Tienes que venir. Tienes que levantarte, tienes que oír, tienes que prestar atención. No es algo que puedas permitirte el lujo de dejar pasar. Se trata, pues, de una invitación que requiere de una respuesta personal, de una respuesta auténtica, libre. Venid, oíd atentamente, prestad atención, tomad una decisión. Se trata de una invitación solemne. Esto es importante, volveremos sobre ello después, pero es una de las características del Evangelio. El Evangelio no es una imposición de Dios, es una invitación de Dios. ¿A quién se dirige la invitación? Lo hemos leído en las primeras palabras del capítulo. A todos los sedientos, a todos los necesitados. sin exclusión alguna. La palabra todos incluye a todos. No hay nadie a quien se excluya. No busca quién es mejor, quién es peor, quién es más guapo, quién es más feo, quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, quién tiene más influencia, quién tiene menos influencia. No, no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. Todos. La invitación también alcanza a los pobres. Dice el texto, aunque no tengáis dinero. Claro, está empleando metáforas que requieren estas aclaraciones, por eso emplea las metáforas. Aunque no tengáis dinero. Sin embargo, esto no significa, como veremos también más adelante, que el alimento que se ofrece carece de valor. No se pide dinero porque no vale para nada, ¿no? Tiene mucho valor, como vamos a ver. Lo que significa es que no se necesita dinero. No se necesita dinero. A todos los sedientos y a los que no tenéis dinero. No obstante, y después también volveremos sobre ello, el texto insiste, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio y sin pagar vino y leche. El alimento hay que comprarlo. Pero no hay que pagar. ¿Cómo se compra entonces el alimento? Eso lo veremos un poco más adelante. Así que es una invitación y la invitación se dirige a los sedientos, a todos y a los que no tienen dinero, a los pobres. ¿Quién invita? Hasta aquí la persona que invita está sin definir. Pero llegamos al versículo 3 y ahí tenemos que se concreta la persona a quien invita. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Es decir, al que habla, al Dios que está presentando el mensaje. Se trata de Dios mismo que habla y reclama que se le oiga atentamente y que se acuda a él. Pero hay más todavía. Se nos aclara en este versículo que el alimento que se ofrece, el alimento de que se habla, no es un alimento material que venga a satisfacer necesidades físicas, sino que es comida para el alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. No estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la vida, estamos hablando del alma. No es una comida que se reciba por la boca y que pase a los órganos a través de las diferentes funciones del cuerpo, sino que es una comida que se recibe por el oído y que pasa al alma, al centro neurálgico del ser. Fijaos, es la misma invitación que hizo Jesucristo el día de la fiesta. En Juan 7 lo tenemos escrito. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el mismo mensaje. El mismo mensaje que proclamó Isaías es el que estaba proclamando Cristo. Y Isaías lo proclamaba anunciando justamente este mensaje en la boca de Cristo. Y como también anunció el mismo Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de pan, de vino, de leche, pan, hambre y sed de justicia. Los que quieren alimentar el alma, los que quieren satisfacer las necesidades más profundas del ser, el amor, la justicia, la honestidad, la verdad, porque ellos serán saciados. Así que tenemos que quien invita es el mismo Dios. Ahora, ¿para qué invita? ¿En qué se concreta la invitación? Y también aquí, en el versículo 3, nos lo dice. Venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes hechas a David. Haré con vosotros un pacto eterno basado, de acuerdo, con las misericordias que tuve, que anuncié a David. No se trata de un pacto improvisado. Esta es otra de las características de la salvación, sino de un plan preparado desde el principio y que ha sido revelado progresivamente a lo largo de la historia en diferentes momentos y de una forma muy particular y especial en la promesa hecha a David. ¿Qué promesa es esa? La vamos a leer aquí en 2 Samuel. Que de su descendencia saldría uno que establecería un reino eterno. 2 Samuel 7:11 lo dice así. El profeta está hablando a David y le está trasladando lo que Dios le ha dicho que le traslade, que le diga. Dice, asimismo te haré saber, te hace saber Dios, que Él te edificará una casa. No es un edificio para vivir, por supuesto. Ni tampoco se trata del templo en esta ocasión. Está hablando de su dinastía, de su descendencia. Asimismo te haré saber que Él te edificará una casa. Y esto está dicho antes de que hablara Isaías, mucho antes de los 700 años, ya cercano a los 1000 años. Asimismo te hace saber que Él te edificará una casa, una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, que ya estás en el sepulcro, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, de tu descendencia, y afirmaré su reino. Él edificará una casa, una dinastía, para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono, el que representas, la dinastía que representas, será estable eternamente. Sería interesantísimo estudiar esto y ver muchos más textos que hay sobre el particular, porque es una de las promesas más grandes y de las profecías más grandes que podemos tener en la Biblia. A David, David representa al Rey de Dios, el Rey que Dios pone para el mundo, está representado en David y en su descendencia. ¿Por qué en David? Porque de su descendencia iba a salir el Cristo. Un asunto importante, es un argumento muy importante para los que todavía tenéis alguna duda en cuanto a la persona del Señor Jesús. A veces nos cuesta trabajo creer. Sin embargo, el mensaje del Evangelio no es un mensaje que nació hace 2000 años, que fue improvisado. Es un mensaje que Dios ya ha preparado desde el principio de todos los tiempos, antes de los tiempos. Fijaos, Dios ha prometido un Salvador desde el mismo día en que entró el pecado en el mundo. Pero es a partir, y se ha ido revelando progresivamente, pero es a partir de esa profecía de Natán a David, que empezamos a ver cómo los profetas y los salmistas orientan la esperanza de Israel, el futuro de Israel, el futuro de gloria de Israel, el pueblo de Dios, estamos aquí hablando de Israel como el pueblo de Dios, lo orienta orienta su esperanza hacia el futuro. Esto es algo que hemos visto en todos los estudios que hemos venido teniendo en meses pasados, en Nehemías y en otros libros, también en Isaías. Y en ese mensaje surge con poder, y además en medio de las dificultades que tiene que atravesar el pueblo cuando es deportado, cuando sufre mil cosas, mil situaciones, que parece que va a desaparecer, pues ahí aparecen los profetas, ahí aparecen los salmistas. En estas crisis, ¿y hablan de quién? De la figura del Mesías, de la figura del Rey ideal, de la figura del siervo, como hemos visto en Isaías. Y más, habla del ungido, habla del renuevo, habla de la piedra angular, habla del admirable, habla del príncipe de la paz, habla del deseado, habla del Emmanuel. Todos estos nombres de Dios, de Cristo, están ahí, en los salmos, en los profetas, cientos de años antes de que Cristo naciera. Y es el mensaje que Dios viene dando a lo largo del tiempo. Y ahora nos encontramos con que todo este mensaje, el cumplimiento de todo ello, encontramos que el Nuevo Testamento lo reclama en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, el Rey ideal, es el siervo, es el ungido, es el renuevo, es el Emmanuel, es la piedra angular, es el admirable, es el príncipe de la paz, es el deseado, es el Padre eterno, el Rey, como se menciona también en el Antiguo Testamento, el príncipe de paz, el Salvador. Y el mismo Señor lo reclama. ¿Os acordáis de ese pasaje de Mateo cuando el Señor va y entra en la sinagoga al principio de su ministerio y lee el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor? Está repitiendo Isaías. Y al final, cuando se va a sentar, dice a todos los presentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo, tremendo. No es un mensaje cualquiera. No es un mensaje de la salvación improvisado. Es el mensaje de Dios de todos los tiempos, desde el principio, desde que el hombre pecó. Y aún Dios lo tenía preparado desde la eternidad, porque Él sabía que el hombre iba a pecar. Pero tenía preparado un plan, a un siervo, a un príncipe de paz, a un rey, a un Mesías. Él mismo hecho hombre en la persona de Jesucristo. Este pacto eterno al que Dios invita tiene un contenido y tiene un fundamento. El contenido lo encontramos, curiosamente, también en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, y en otros lugares, también en Ezequiel, y dice así: este es el pacto que haré con ellos, los que vengan a mí. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. va a ser distinto. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Nos podemos enseñar los unos a los otros, pero cada uno conocemos a nuestro Señor. Y a eso nadie nos tiene que enseñar. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto que Dios hace con el hombre. Un pacto diferente. Diferente del primer pacto. El primer pacto se estableció para que aprendiéramos que somos pecadores. El segundo pacto viene para solucionar el problema. El cambio implica un cambio interior de la persona. Hacer todo nuevo en la persona. Y aunque tiene un arranque el día en que nos convertimos, Dios lo va haciendo, es un trabajo que Dios va haciendo despacio, poco a poco, y nos va cambiando, y nos va transformando, según leemos en el Nuevo Testamento, a su imagen y semejanza, poco a poco, progresivamente, de forma que nosotros lo podamos asimilar en medio de una humanidad pobre a causa del pecado. Ese es el contenido. Ahora, el pacto tiene también un fundamento. Este fundamento se estudia de una forma bien exhaustiva en el libro de Hebreos. Y ahí leemos en el capítulo 9, versículo 15, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados, es decir, los sedientos, los que no tienen dinero, reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. Un nuevo pacto, un nuevo testamento. ¿Herencia de quién? De nuestro Señor, que lo firmó con su muerte. Hebreos, una vez desarrollado este tema ampliamente, terminan con una bendición que dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haré con vosotros un pacto eterno basado en la promesa que hice a David de que levantaría un rey eterno, un reino eterno. ¡Qué mensaje tan tremendo! Nos queda por ver qué requiere la firma del pacto. El pacto hay que firmarlo. Es un pacto. Cristo lo ha firmado con su sangre. ¿Nosotros cómo lo firmamos? ¿Cómo lo tenemos que firmar? ¿Cuál es la manera establecida para que firmemos el pacto? Y aquí es donde vamos a ver el significado de la metáfora de Isaías. En Isaías habla de comprar sin dinero, sin precio, pero habla de comprar. Pero no hay dinero ni hay méritos suficientes con que se pueda pagar la sangre derramada por Cristo. ¿Con qué dinero la vamos a comprar? ¿Con qué méritos? No se puede comprar. Entonces, ¿por qué emplea la palabra comprar? Si no se puede. Pues para que entendamos que el acto de firmar el nuevo pacto con Dios requiere un acto de la voluntad. Es un acto voluntario, es una decisión que nadie puede tomar por nosotros. Cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a la persona de Jesucristo, al mensaje de Dios, y tomar una decisión respecto a la invitación que Dios da. Y eso es acto, es algo personal, que nadie puede hacer por nosotros. Es un acto voluntario. Se trata de comprar. Sí, lo quiero, aunque no medie ni el dinero, ni medie precio alguno, ni mérito alguno. Pero hay que ir y decir, dámelo, quiero, lo quiero. Señor, acepto la invitación. Isaías 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Hay que ir al Señor en respuesta a su invitación con fe, creyendo su palabra, creyendo lo que Él dice. El mayor pecado que se puede cometer en el mundo es no creer lo que dice Dios. Ese es el principal pecado. Lo que Dios diga, no me importa. Por eso lo que requiere que hay que comprar. Porque comprar requiere creer en la oferta, creer en la invitación, creer en el que invita, creer lo que dice el que invita. Creer su palabra, reconocer el pecado. El propio pecado. Porque vas a establecer un pacto nuevo. Vas a pedir perdón. Reconoces tu pecado. Y como un pecador arrepentido, aquí dice la palabra que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, cuando vamos en fe al Señor, aceptando su invitación, reconociendo nuestro pecado, también vamos con un deseo. Señor, dejo mi pecado, pero dejo mi camino. Abandono mi camino de pecado. ¡Lo quiero abandonar! Lo quiero dejar, porque lo que me pesa es justamente mi camino. ¿Os acordáis del progreso del peregrino? Que iba con su mochila, estaba ansioso de dejar la mochila. El pecador arrepentido es aquel que le pesa su pecado. No quiere esa vida. Anhela otra. Anhela el nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor Jesús quiere establecer con nosotros mediante su Espíritu, escribiendo las cosas en la tabla de nuestro corazón, imprimiendo las cosas en nuestra alma, perdonando nuestros pecados. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Es un mensaje tremendo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Para cuándo es la invitación? Para cuando, mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Bueno, es que acaso entonces Dios cambia, Dios cambia o no cambia, porque se aleja, se puede marchar, se puede estar más cercano, se puede ir, puede venir. Dice la Biblia que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No cambia. Él está en su trono, no cambia, no se esconde, está siempre presente. Y siempre tiene lanzada la invitación. Mientras el tiempo exista, la invitación está ahí. La invitación es de Dios, Él no cambia. Y Él tiene la soberanía sobre el tiempo. Así que mientras Él esté en su trono, nada cambia. Entonces, ¿por qué dice mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano? ¿A qué se refiere con esto? Pues Hebreos también nos lo aclara. Hebreos 3:7 dice, si oís hoy su voz, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El que puede cambiar eres tú, soy yo. Que te dejas, te consientes vivir en el pecado, te habitúas y te alejas. Y cuando te alejas, eres tú que te alejas. Ya no lo encuentras, ya no hallas a Dios. Porque además buscas donde no está, en ti mismo. El que se queda con su pecado, todo lo centra en su persona. Él es su mundo y todo lo demás se queda fuera. La invitación entonces es para hoy, para ahora. Tan pronto seas consciente de que eres un pecador, que eres invitado a dejar tu pecado a los pies de la cruz, es el momento. Ese es el momento. Y ahora es el momento aquí. Se trata de saber si alguno de los que están aquí todavía no han tomado este paso, si lo queréis dejar pasar o no lo dejáis pasar, ¿no? O lo queréis atender. Todo se traduce en algo, en una cosa. ¿Eres sediento? ¿Eres un sediento? ¿Te encuentras sin fuerza, sin dinero, sin capacidades propias para librarte de tu propio pecado? Si eres un sediento y no tienes dinero, ven. Ven. Venid. Comprad. Sin dinero, sin precio. Manjares para el alma. Manjares para el alma. Y Señor será amplio en perdonar. Y nunca más se acordará de tus pecados. Pues yo os invito, si hay aquí alguno esta mañana que todavía no ha aceptado al Señor, que no ha dado el paso, que no ha ido, que no ha respondido a la invitación, yo le animo a que lo haga ahora mismo, ahí sentado donde está en su silla, que no deje pasar más tiempo, porque Dios está en su trono, Dios está en su trono, Él no se va, pero tú puedes ser engañado por el diablo. Que el Señor te ayude.